Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del licenciado Edmundo Gelonch, bajo el título Modos de conocer al hombre, metafísico, fenomenológico, ideológico, necesidad del conocimiento metafísico intuitivo. ¿Hoy se oye bien así? Bueno. En la universidad, cuando uno llega a la universidad, se supone que es el más alto saber, va a acceder al más alto saber. Es decir, debería ser el templo de la verdad. Debería ser. Y cuando uno ingresa, con cierta ingenuidad, si no le han explicado, va a creer que sí, que allí lo que va a aprender es la verdad y que allí va a adquirir ciencia. La palabra ciencia viene del latín scio y quiere decir conocimiento. Y acá conviene aclarar lo siguiente. Cuando la mente humana refleja lo real, la esencia de lo real, allí allí se produce el conocimiento. O sea, es la presencia intencional del objeto en la inteligencia del sujeto. Eso es conocimiento. En cuanto más se asemeje esa representación intelectual a lo que es la realidad más íntima, la esencia de la cosa, en esa medida hay conocimiento y podemos hablar de verdad, porque verdad es adequatio intellectus ad rem, la adecuación de la inteligencia a la cosa. Entonces, yo puedo imaginar, ya no es intelectual, es imaginación, es un nivel más bajo. Ustedes recuerden que en el conocimiento humano vamos pasando por distintos grados de profundidad, ¿no es cierto? Primero los sentidos externos, después los sentidos internos, fundamentalmente el sentido común, la imaginación y la memoria, y de allí la inteligencia, el intellectus agens, decía Santo Tomás, abstrae la esencia de lo conocido. De manera que uno puede imaginar muchas cosas, pero eso no es ciencia. Ciencia solamente es cuando se llega al nivel intelectual, a la idea. Hace un rato me preguntaban sobre el lenguaje de los delfines. Bueno, el delfín no tiene ideas, puede expresar alegrías, sentimientos, todo lo que es propio de la vida bestial, pero sin ideas. Entonces, no puede tener un lenguaje expresivo, significativo de algo intelectual. Esa es la enorme diferencia que hay entre las formas de expresión de las bestias y de los humanos. Aunque a veces, yo insisto siempre, que hay ciertos humanos que hay que pedirle el DNI, ¿no es cierto?, para estar seguros. Y, claro, y ellos no van más allá del pensamiento de los delfines. En ese caso sí se puede hablar de que son semejantes, ¿no es cierto? Pero si llegamos al nivel racional, intelectual, eso está por encima de las posibilidades de las bestias. Y precisamente allí es donde radica la primera posibilidad del conocimiento metafísico del hombre. ¿Qué quiere decir conocimiento metafísico? Mi gata me conoce. Oye mi voz. Supongo que debo tener algún olor que ella identifique. No sé, no. Por más desodorante que me pongo, la gata me sigue. Agradece mi comida. Agradece, es un decir también, ¿no? ¿Ustedes conocen la diferencia entre el perro y el gato? El perro decía, el hombre me cuida, el hombre me protege, el hombre me alimenta, el hombre es Dios. Y el gato decía, el hombre me protege, el hombre me cuida, el hombre me alimenta, el hombre me acaricia, yo soy Dios. Bueno, la cuestión es que con todas esas dificultades para entendernos, porque yo hablo y la gata no me maulla, es bastante silenciosa, bueno, qué sé yo, son caracteres. Y sin embargo, estoy seguro que no tiene idea de qué es ser hombre. Sabe quién soy yo, pero no sabe qué soy yo. O en todo caso, tendrá una imagen repetida de muchos hombres, pero no pasa de la imagen. No llega a un concepto de qué es lo humano. Esto que estoy diciendo de la gata vale también para el desarrollo intelectual de la persona humana. Un niño empieza identificando el sonido del corazón de la madre, seguirá identificando sabores, por eso se lleva todo a la boca, y así progresivamente tendrá una experiencia sensorial que le va a permitir, por supuesto, reconocer a su madre, a su padre, a sus hermanos, hasta que llega un momento en que adquiere lo que se llama el uso de razón, y es cuando capta que algo es humano, es decir, que hay una esencia que lo diferencia a él y a todos los demás de las otras cosas que no son humanas. Bien, el conocimiento de lo esencial, en eso, ahí está la ciencia. Esa es propiamente la ciencia. Y ese conocimiento de lo esencial también puede ser de los caracteres accidentales, pero estamos hablando de la esencia de los caracteres accidentales, que no es la esencia sustancial, sino una esencia accidental. Pero también la inteligencia puede conocerla. Por ejemplo, un accidente es la cantidad. Todos nosotros ocupamos un cierto lugar en el espacio, hay una extensión, y se recorta nuestra figura en el espacio, de modo que esa cantidad de espacio que ocupamos es el principio de lo que serán las ciencias matemáticas plurales, porque cada ciencia tiene un objeto propio, y en la medida en que hay distintos objetos propios, hay distintas ciencias. Por eso, las matemáticas son la cantidad discreta, o sea, separada, y la cantidad continua, son objetos distintos. La cantidad continua que se da en el espacio es el objeto de la geometría, es el objeto de la trigonometría. En cambio, las ciencias de la cantidad discreta están hablando del número, Entonces ya tenemos, por un lado, la aritmética, el álgebra, el análisis matemático, etcétera. Yo no supe si existía algo más allá. Hasta ahí llegué. Bueno, la cuestión es que todo ese conocimiento matemático, que es sumamente valioso, sumamente como conocimiento, es un modelo, es conocimiento de un accidente, pero de lo esencial de un accidente. Va a proceder por comparación de magnitudes la inteligencia, trabajando, razonando. Es tan importante esto que Platón había hecho escribir en el frontis de la Academia, decía: no entre aquí quien no sepa geometría. No porque la geometría tenga nada que ver con la filosofía, sino simplemente porque le da un orden mental, un método para pensar, para pensar abstractamente. Ese es el gran valor pedagógico de las matemáticas. Bueno, como digo, el conocimiento de lo esencial es ciencia, ya sea de la esencia sustancial o de las esencias accidentales. El conocimiento metafísico en el hombre busca conocer la esencia sustancial. Ese conocimiento se expresa en lo que inventó Sócrates, que es el padre de la ciencia, que es la definición. Hay distintos tipos de definiciones. Está la definición nominal, está la definición real, está la definición descriptiva. Y dentro de la definición real, que es la que nos interesa, está la esencial. ¿Cómo se construye lógicamente una definición real esencial? Mediante el género próximo y la diferencia específica. Entonces, en nosotros están presentes, en nuestra esencia, la inteligencia puede distinguir una serie de aspectos o de notas, se llaman, notas constitutivas de la esencia humana, que empiezan por los géneros. Indudablemente somos seres corpóreos. Bueno, primero somos sustancias, ¿sí? Esos son los géneros remotos. Corpóreo, sí. Viviente, sí. Con vida vegetativa, sí. Con vida sensitiva, también. Y con vida racional. Hasta llegar a la vida sensitiva, todo eso que he dicho, ser sustancial, corpóreo, viviente, vegetativo y sensitivo, eso es animal. Entonces, puedo resumir en la palabra animal todos esos otros géneros. Y la palabra animal es el género que está más cerca de mi propia esencia. ¿Qué le falta? Le falta la diferencia específica, es decir, lo que hace que la especie humana sea diferente de las otras especies. ¿Y qué es eso? El conocimiento racional. Entonces, la definición es real esencial de hombre será animal racional. ¿Se entiende? Repito lo que dije un poco el otro día, que no es lo mismo intelectual que racional, porque racional es un modo de conocer intelectual propio de los seres encarnados, o diciéndolo de otra manera, propio de estos animales que somos nosotros, con perdón de la palabra, y que nadie se ofenda, me incluyo. Bueno, ¿En qué se diferencia entonces el hombre de los otros animales? Es lo que decíamos, la capacidad de conocer esencias universales, principios universales, relaciones abstractas como son las que se dan en las matemáticas. A ver si yo le digo a alguien, anda buscame una raíz cuadrada y tráemela. Me va a traer un montón de raíces de plantas, pero raíz cuadrada, matemática, ni una. Lógico, es una relación abstracta por comparación de magnitudes. Bien, el conocimiento metafísico entonces es el que apunta a decirme qué es realmente el hombre y qué importancia tiene. Y tiene importancia porque fíjense que todas estas disciplinas o ciencias, no voy a entrar en eso, que han aparecido en los últimos 50, 60 años en las universidades argentinas, las llamadas carreras de humanidades, la psicología, la sociología, las ciencias políticas, con perdón de la palabra, las ciencias de la educación, en Córdoba son mala palabra realmente. Todas esas, al tener como objeto material al hombre, entendamos, todas las ciencias que tratan del hombre tienen un solo objeto material, el hombre. Pero cada una de ellas apunta a un aspecto distinto. Ese aspecto distinto se llama objeto formal. Entonces, uno apuntará al hombre desde el punto de vista de su vida interior, de su psiquismo, etc. Otro apuntará al hombre, como lo hace la medicina, desde el punto de vista del funcionamiento orgánico. Otro apuntará al hombre, como la ciencia de la educación, como víctima. Y en fin, cada uno toma un aspecto distinto. Eso es el objeto formal. Si todas estas ciencias que tienen por objeto material al hombre arrancan de una falsa idea de hombre, todo lo que se construya va a ser falso. Entonces, esto no es una cuestión de método, ¿eh? El método es una cuestión secundaria cuando hablamos de las ciencias. No es el método lo que constituye la ciencia. Ese es uno de los grandes cuentos del racionalismo y que ha llevado a una, actualmente, a una superstición. Les recomiendo que lean el mensaje de Benedicto XVI cuando estuvo en la Universidad de Ratisbona, en la que él había sido profesor, y ahí explica una cantidad de cosas muy importantes. Una de ellas es cómo se ha intentado en los últimos siglos deshelenizar a la ciencia y a la religión. ¿Qué quiere decir deshelenizar? El otro día yo le citaba la expresión que se usaba en época de Sarmiento, cuando la ley Avellaneda, que decía desaristotelizar, o sea, destruir la metafísica. Eso es, que no haya más metafísica. Esa supresión del conocimiento metafísico va a traer una serie de consecuencias que va explicando el Papa allí. Y finalmente va a caer en la idolatría de lo que solamente puede reproducirse en un laboratorio, medirse y contarse. Es decir, el método experimental estricto, que es un método útil para conocer ciertas cosas, sobre todo cosas materiales, cosas corpóreas. pero absolutamente inútil para conocer cualquier otra cosa que no sea corpórea y material. El sociólogo ruso Pitirim Sorokin, uno de los que tuvo que huir de la Rusia comunista, tenía una expresión graciosa, decía, los colegas que padecen de cuantofrenia, es decir, de la locura de la cantidad. Todo tiene que venir por cantidades. Si no viene por cantidades, no es ciencia. Eso es una tendencia cultural muy difundida. Sobre todo, ustedes ven en... Hoy se ha llevado a extremos ridículos, por supuesto, ¿no? Para obtener una beca o un premio, qué sé yo, del CONICET, hay que haber presentado una investigación cuantificada, así, así, así. ¿De qué? Y de lo que ya sabíamos todos. ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, pero ahora está cuantificado! ¿Para qué me sirve eso? Entonces, hay una idolatría de la cantidad como método, como método. Y por eso el Papa Benedicto XVI termina diciendo una cosa terrible, terrible porque él está hablando en el momento en que los orientales, sobre todo Irán, etcétera, el Islam, está cerrándole las puertas a las universidades occidentales y les está impidiendo enseñar las ciencias, es decir, lo que entre nosotros es común. ¿Y en qué termina Benedicto XVI? Termina diciendo que, habiéndose hecho una idolatría, un ídolo del método científico, experimental y cuantificable, si pasáramos al cristianismo y a la idea de Dios por ese método, no quedaría más que un miserable fragmento. Y que por lo tanto, todos los pueblos con sentido religioso, tienen que rechazar ese imperialismo de esta metodología. ¿Se dan cuenta? O sea que le está dando la razón toda la prensa, empezando por el New York Times y The Times de Londres, dijeron que el Papa había atacado al Islam. Lo que hizo fue darle la razón. Darle la razón, no desde el punto de vista religioso, obviamente, pero sí en cuanto a la protección cultural de impedir que los yanquis sigan metiendo el materialismo cuantificado a través de las universidades. Bien, entonces, ¿para qué necesitamos el conocimiento metafísico? Para que no nos quede un miserable fragmento de hombre. El gran psicoterapeuta judío, judío muy raro, Viktor Frankl, decía que hay tres conferencias que están en un librito titulado La idea psicológica del hombre, de Viktor Frankl. Sostiene él que hay distintas concepciones en la psicología, cada una de las cuales se basa en un homúnculo, le llama. Es decir, un hombrecito falso, un hombrecito, una imagen falsa del hombre. Y esos homúnculos llevan, y las palabras son de Viktor Frankl, no mía, dice, a la formación de esos colegas míos que solamente se distinguen del veterinario por la clientela. Pero claro, un estudio del hombre reducido a su corporeidad es lo mismo que un estudio de un animal, ni más ni menos, donde estamos prescindiendo de lo único que diferencia al hombre del animal. Ha habido otros intentos. Bueno, hay una serie de corrientes, ¿no es cierto?, de escuelas de pensamiento que van detrás de todo esto, ¿no? Esto empieza quizás en el racionalismo, pasa por el idealismo y llega en el siglo XIX a conformar estas tres, que en realidad es una sola corriente con tres nombres, que yo les decía el otro día. En Alemania se llama materialismo, en Inglaterra evolucionismo y en Francia positivismo, que es la que tuvo más influencia. Bueno, las tres han tenido influencia en las universidades argentinas. Para que se den una idea, Darwin pasó por la Argentina cuando Rosas hacía la expedición al desierto y visitó el campamento de Rosas y allí conoció a un gran científico argentino que era el doctor Francisco Javier Muñiz. Y como Muñiz le mostró una cantidad de restos paleontológicos de animales desaparecidos, de la pampa, los megaterios, qué sé yo, se entusiasmó Darwin y con los años le seguía escribiendo a Muñiz para pedirle la parte científica que él iba a usar en su teoría de la evolución. Muñiz no era evolucionista, era un científico. Es el hombre que descubrió la verdadera doctrina científica de la vacuna, porque antes todo el mundo creía que la vacuna era una propiedad exclusiva del suero de las pústulas de viruela de las vacas del señor Jenner, que fue el que encontró eso. Y entonces había que comprarle a Jenner toda la vacuna. Y Muñiz logró inocular en una vaca la viruela, y justo pasó un tornado y le arrebató todos los animales, perdió la vaca. 10 años después consiguió por fin comprobar y realizar el experimento demostrando que de cualquier vaca inoculada en tales y cuales condiciones se podía obtener el suero contra la viruela, la vacuna antivariólica. O sea que Muñiz era un sabio de verdad, era un científico de verdad, y lo asesoraba a Darwin. En los tres tratados entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, celebrados en la época de Rosas, una parte de esos tratados era el apoyo científico que la Argentina le daba a Inglaterra. Tres colecciones paleontológicas preparadas por Francisco Javier Muñiz fueron a parar a Londres como aporte argentino a la ciencia británica. Eran los tiempos en que la Argentina le daba. Bien, de todos modos, entre nosotros, después vinieron muchos alemanes a Córdoba, por ejemplo, llegaron a la universidad científicos alemanes, todos ateos, todos masones. He visto sus firmas en los documentos masónicos de la logia Piedad y Unión, que está en la calle Igualdad número 80 de Córdoba. Y todos ellos trajeron, junto con los médicos que venían más vale de orientación francesa, trajeron el materialismo ateo. Y ellos fueron los que en el año 1918, abril del 18, tratan de copiar la revolución de octubre de Rusia. En octubre del 17, Rusia se transforma en el primer país bolchevique, bolchevique y soviético. Entonces, inmediatamente los estudiantes de medicina de Córdoba copian el modelo bolchevique y se instala la reforma universitaria de 1918, que por primera vez suprime la autoridad en la universidad, dejándola en el soviet, o sea, eso que se llama el gobierno tripartito. Tanto Fidel Castro como Raúl Ayala de la Torre, en fin, han escrito y han hablado mucho el agradecimiento. ¿Cuánto le debe el comunismo latinoamericano a la Universidad de Córdoba, sin la cual habría sido imposible el movimiento revolucionario? Y eso sucedía al mismo tiempo que completaba los 5 primeros años la Universidad Católica Argentina, con lo cual el presidente Irigoyen clausuró, cerró y prohibió la Universidad Católica Argentina y apoyó la Universidad Soviética, la reforma de Córdoba del 18, simultáneamente. Bueno, son chismes, pero conviene saberlos para ubicarse un poco, ¿no? Claro, toda esta forma de estudiar la realidad del materialismo no deja de ser grosera. Entonces, es natural que hombres inteligentes no se conformaran con esta grosería. Y por eso nacieron otros intentos. Acá me pone el padre Arriague la fenomenología. La fenomenología, que empieza con un tocayo mío, Edmund Husserl, y que tiene una importante representante en la secretaria de Husserl, que es Santa Edith Stein. Pero Edith Stein, al ingresar en la vida religiosa, empieza a profundizar en los pensadores católicos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y a través de los místicos sobre todo, ¿no? Entonces ya lo que hace Edith Stein en sus últimos tiempos no es fenomenología pura, sino que ella viene de la fenomenología, pero ha llegado al conocimiento metafísico. Y a un conocimiento superior probablemente al metafísico, porque dice Maritain que la intuición metafísica es la hermanita menor de la intuición mística, con lo cual es probable que Santa Edith Stein haya conocido más que lo que podemos hablar nosotros, que lo que se enseña en la universidad. Pero en fin, este conocimiento fenomenológico, ¿qué quiere decir? ¿Y qué es el fenómeno? El fenómeno es lo que aparece. Es el estudio y la descripción sistemática, rigurosa, llamémosle científica, por lo menos en pretensión, de un fenómeno, de la apariencia, de lo que se ve. Karol Wojtyła, que cuando él estudiaba digamos las materias de seminario, bueno, no era seminario propiamente, estaba prohibido, pero las materias que iba estudiando, que lo más flojo fue el estudio de el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y prácticamente lo mismo va a decir después Joseph Ratzinger. En mi vida, él cuenta que en sus estudios, el profesor que menos importancia tenía, era el profesor que enseñaba la escolástica tomista. Es que en la Alemania de esa época había un gran déficit. Uno lee, por ejemplo, la exposición del tomismo que hace Nicolai Hartmann y dice, pero esto es un chiste. Esto está escrito por un chico del secundario, no por semejante filósofo. Pero era eso lo que conocían de Santo Tomás en esa época. Entonces no es de extrañar que tanto Karol Wojtyła como Joseph Ratzinger se hayan encandilado, encantado con el pensamiento fenomenológico como otra salida, como otra salida. Pero, curiosamente, en la evolución de su pensamiento, en la maduración de su pensamiento, van a terminar en el tomismo. Es más, en el año 74 celebramos el séptimo centenario de Santo Tomás de Aquino. Ese año hubo en Roma un congreso, bueno, hubo congresos por todas partes, hasta en Córdoba lo hicimos, pero hubo un gran congreso en Roma, en el cual los mejores tomistas del mundo hablaron de fundar algo, de seguir reunidos, de seguir encontrándose, y entre ellos estaba el cardenal Wojtyła, ¿no? La cuestión es que terminó eso en el año 74 y se acabó. Y en el 76 se hizo un congreso laterano en la Universidad Pontificia de San Juan de Letrán, donde otra vez se volvieron a encontrar. Y cuando ya terminaba el congreso, la reunión, estaba sentado el matrimonio Caturelli adelante y de repente viene el cardenal Wojtyła, lo agarra de la mano a Alberto Caturelli y le dice, venga conmigo. Y se lo llevó junto con otros 10 o 12 pensadores y dice, bueno, acá en este momento vamos a dejar fundada la Società Internazionale Tommaso d'Aquino. Y efectivamente, allí quedó fundada la CITA, que tenemos en muchas partes del mundo. Hasta el extremo de que cuando fue en el año 79, ya en el 78 había sido elegido Papa el cardenal Wojtyła, y en el 79 hicimos el Congreso Mundial de Filosofía Cristiana, y Caturelli le llevó los 5 tomos de ponencias al Papa. Y cuando el Papa lo vio, dice, ah, esto viene también de la CITA. Sí, uy, dice, yo era el socio número 1 de la CITA. Lo que pasa es que desde que me han hecho papa no puedo pagar las cuotas, así que tienen que ponerme al día. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando ya de un pensador de los más grandes que ha tenido el siglo XX que ha llegado al conocimiento metafísico. Por fin ha superado todas esas deficiencias de sus maestros para llegar a la plenitud del conocimiento metafísico en Santo Tomás de Aquino. Pero el principal problema que ustedes van a tropezar difícilmente con esto de la fenomenología, porque la fenomenología, termino con esto, no simplemente, ¿el hombre es bueno o es malo? ¡Ja! Miren esa gran película, la primera película japonesa que se abrió camino en Occidente, Rashomon, de Akira Kurosawa. Plantea, ¿el hombre es malo o el hombre es bueno? Y hace una descripción del fenómeno, incluso en 3 versiones, ¿no es cierto? El fenómeno del hombre, ¿es malo o es bueno? Entonces, ¿en qué quedamos? Y en que el hombre es un ser racional, pero que actúa irracionalmente. irracionalmente. Entonces, ¿qué clase de ser racional es? Es un ser contradictorio. Eso lleva a la vía de los existencialistas, sobre todo, no tanto por Heidegger como por Jean-Paul Sartre, que es el filósofo de la posguerra, después de la terminar la guerra mundial. El existencialismo de Sartre es la filosofía de moda en el mundo. Horroroso, ¿no? Y claro, ¿a dónde nos lleva Sartre? A terminar diciendo que el hombre, ese hombre contradictorio, así, es una pasión inútil. El hombre es una pasión inútil, un sufrimiento sin ningún valor y sin ningún sentido. Y concluye, el hombre está ahí, estúpidamente ahí, para la nada. ¿Se dan cuenta? Es decir, se acabó el hombre, lo terminamos. Hay otras posibilidades desde la fenomenología, pero con fundamento realista, no fenoménico. Porque en realidad esta terminología viene de Kant. Kant decía, nosotros percibimos el fenómeno, pero está el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? La cosa en sí, la sustancia, diríamos en términos filosóficos. Sin la sustancia, lo único que me queda es la apariencia. Y esa apariencia es contradictoria. Entonces, acudiendo a la sustancia, entonces sí puedo profundizar e ir más allá de la fenomenología. Pero sin eso, estoy caminando en un terreno más que resbaladizo. Y todo esto termina en lo que se van a encontrar o ya se han encontrado en las universidades, que son las ideologías. ¿Qué es una ideología? Miren, como decían los padres de la Iglesia, toda verdad es nuestra, aunque la diga Carlitos Marx, ¿no es cierto? Marx explicó, ideología es un sistema coherente de ideas sin fundamento real que es sostenido por servir a ciertos intereses. Y yo creo que es la más exacta de las definiciones de ideología. Porque internamente la ideología tiene una coherencia que da apariencia de cientificidad, pero no tiene fundamento real. Entonces, por principio, no es verdadera. Si la inteligencia está llena de ideas que no tienen nada que ver con la realidad, no hay verdad. Y por lo tanto, si no hay verdad, no hay ciencia. Y eso que no tiene fundamento real, entonces, ¿por qué lo vamos a sostener? ¿Por qué se defiende? ¿Por qué se los enseña en las aulas de universitarias? Y simplemente porque le sirve a alguien. Es mucho más manipulable un hombre sometido a una formación ideológica, o mejor dicho, deformación, deformado ideológicamente, es un hombre que no puede ser otra cosa que un esclavo, porque solo la verdad nos hará libres. Sin la verdad somos esclavos. Cuando ustedes piensen que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y la redención no simplemente nos libera del pecado, sino del padre de la mentira. El padre de la mentira es el príncipe de este mundo, eso lo encuentran en San Juan, en el Evangelio de San Juan con toda claridad. El príncipe de este mundo fue creado para gobernar este mundo y por más que se haya revelado y pervertido, no deja de ser, tener la naturaleza de príncipe de este mundo y sigue gobernando este mundo. Entonces, Jesucristo, Rey, viene a liberarnos de la esclavitud del príncipe de este mundo. No hay neutralidad, ¿eh? O lo uno o lo otro. Pero si no te pones a las órdenes de Cristo Rey, estás sometido a la esclavitud de Satán. Simplemente. La cuestión es que las ideologías son esos engaños o esas mentiras de Satán para dominar a los que tienen más inteligencia y por eso mismo ingresan a la universidad. ¿Cómo? Son inteligentes, son peligrosos, pueden llegar a descubrir la verdad y a estropear el pastel de todo lo que el demonio traza, un poco lo que contaba ayer Chinda Brandolini. Todo eso está manejado por ideologías y esas ideologías son falsas. Hay todo un fundamento que no sé si tenemos tiempo de dar, no creo, ¿no? Bueno, poquito, dice. Bueno, la cuestión es esta. La inteligencia humana es capaz de conocer todas las formas que estén en acto. O sea que solamente entra en nuestra inteligencia lo formal y actual. De modo que lo que está en potencia, en pura potencia, y lo que no tiene forma, es incognoscible. De tal modo que cuando los científicos, los investigadores de la Edad Moderna empiezan a hablar de la materia, están hablando de un concepto, nada más, de un concepto que viene de la filosofía de la naturaleza, pero no de algo que se puede encontrar. Los desafíos, vayan a traer materia, salgan a buscar materia. ¿Qué me pueden traer? ¿Un terrón? Eso es un cuerpo, no es materia. Eso tiene forma, tiene una estructura, tiene una composición química, tiene una figura. No es materia. Está hecho de materia, pero no es materia. Entonces, hay una imposibilidad de la inteligencia humana para conocer la materia, como materia. Y cuando en un ser creado, la composición de materia y forma tiene muy poca forma y mucho de materia, es más difícil todavía de conocer. Entonces llega un momento en que las cosas materiales se nos vuelven impenetrables para la inteligencia humana. ¿Y cómo hacemos entonces para conocerla? Esa esencia que no conocemos, la reemplazamos por un paradigma, una ficción conceptual que nos permite usar la materia. No conocerla, pero sí usarla. Les doy un ejemplo. Nosotros, ¿qué es la electricidad? Hablamos de un fluido eléctrico. Fluido, el modelo del fluido es el río, flumen, lo que fluye. Realmente, si yo aprieto aquel interruptor, es como si pusiera una compuerta y cierro el canal que llega a la lámpara. La electricidad se comporta como un fluido. ¿Es realmente un fluido o no? ¿Qué me importa? Si yo puedo prender la lamparita apretando el interruptor No me interesa qué es. Sé cómo funciona y cómo lo puedo usar. ¿Cómo lo puedo usar? A principios del siglo XX se empezó a trabajar sobre la estructura interna del átomo y se imaginó un sistema de partículas en equilibrio, de atracción y repulsión, y se empezaron a hacer cálculos y cosas, pero llegó un momento en que ese modelo era insuficiente. Entonces se pensó en que el interior del átomo debía ser como un sistema solar en miniatura. Un sol, que es el núcleo, en torno del cual giran los planetas. Y con ese modelo, esa representación, se han logrado notables avances. Ahora, ¿qué importancia tiene si es así o no es así? Lo importante es que estamos usando la energía atómica y que los yanquis pudieron liquidar varios cientos de miles de japoneses gracias a eso. Bueno, otros usos tiene también la energía atómica, pero que hasta pueden ser buenos. La cuestión es que las ciencias físicas me están dando modelos, son ciencias de modelos, modelos probados, modelos eficaces, modelos que desde el punto de vista práctico son útiles. Porque el axioma, y esto lo explicaba en la quinta parte, creo que es, del discurso del método, René Descartes, dice, el principio no es conocer la verdad, es prever pour pouvoir. Prever para poder. Lo que estamos buscando es el poder. El poder sobre el mundo material. El poder sobre las cosas. Que llega en determinado momento a ser poder sobre los hombres también. Ahora, ¿es malo que se haya dado ese crecimiento de las ciencias de la materia basadas no en la verdad del ser, sino en estos modelos que sustituyen a la esencia y me permiten usar la materia? No tiene nada de malo eso. Lo que llamamos el progreso científico, el progreso de la medicina, el progreso, qué sé yo, la cantidad de cosas que tenemos hoy, sin las cuales capaz que no podemos vivir, han sido logradas por ese medio, y eso está muy bien, pero estamos hablando de qué objeto, de la materia. Estamos hablando de los seres corpóreos, materiales. ¿Qué pasa cuando vamos al conocimiento del hombre y de lo humano? En el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles había escrito el De Anima, conocimiento, la psicología diríamos hoy, el conocimiento del hombre. Y algunos antes, Sócrates, Platón, y muchos después, profundizaron sobre eso. Y los padres de la Iglesia le aportaron descubrimientos notables que no estaban en Aristóteles, y así siguió enriqueciéndose toda una tradición de conocimiento metafísico del hombre. Pero como Descartes y los racionalistas y después los idealistas y todos los demás son enemigos de la metafísica, entonces quisieron reemplazar a esa sabiduría que tenía 20 siglos, la quisieron reemplazar por lo que ellos llamaron ciencias sobre el modelo de la física, sobre el modelo de la química. Claro, En el caso de la física o de la química, no podemos conocer la esencia. Pero en el caso del hombre, sí. Entonces, nacen todas estas escuelas que inventan un modelo de hombre que reemplaza y no tiene nada que ver con el hombre real. No son verdaderas, lo dice Marx con toda claridad. Entonces, empezamos a estudiar, qué sé yo, una alumna mía del año pasado se fue a estudiar a Buenos Aires porque ya no aguantaba más la Universidad de Córdoba, y me dice, sí, hemos visto la psicología según los modelos de distintos autores, y cada uno es un hombre distinto. El más popular es el freudiano, ¿no es cierto? Pero también está el lacaniano y están... ¿Y cuál es el hombre? Ah, no, qué sé yo. Yo uso la técnica que me conviene. Claro, porque estamos hablando de usar, de manipular. Puede ser para bien, para curar una neurosis. Pero también puede ser para mal, como es toda la psicopolítica que está detrás, la escuela de Frankfurt y todo lo que está detrás de la publicidad. Entonces, cada una de esas escuelas psicológicas que dicen, bueno, que se ve el conductismo, cada una de ellas es una ideología basada en un hombre falso. Y esto también se lleva a la sociedad. Entonces aparecen las sociologías o las llamadas ciencias políticas basadas, miren, el cuento de la soberanía popular viene a partir, se populariza a partir, entre nosotros, a partir de Jean-Jacques Rousseau. La voluntad popular es el origen de la ley, el origen de la autoridad, el origen de todo. Es decir, todo viene de abajo, como todo materialismo, nada viene de arriba, sino todo viene de abajo. Y ese... esa teoría de la sociedad nos dice que el hombre, expresando su voluntad, va a encontrar el mejor gobierno. No se equivoca. La mayoría nunca se equivoca. Eso me lo enseñaron a mí desde la escuela primaria, ¿no es cierto? Ahora ya eso no se dice porque no interesa que el gobierno sea bueno o malo. En lo que hay se acabó. Pero antes existía por lo menos la pretensión, nos mentían, en que íbamos por ese procedimiento a elegir al mejor gobierno. Y escúchenme, y si el pueblo es un pueblo corrompido, como decía San Agustín, si un pueblo se corrompe y cada hombre prefiere el interés particular antes que el interés común, ¿no es justo que se le quite el poder de elegir a sus representantes, a sus... mandatarios o gobernantes, no usa mandatarios, gobernantes? Claro que es justo. Pero ¿qué pasa? Eso no cabe en la teoría de Rousseau. ¿Por qué? Porque para Rousseau el hombre es naturalmente bueno, no tiene nada malo. La sociedad es la que lo corrompe, la que lo hace malo. El hombre es bueno. Todos los primeros movimientos de nuestro ánimo son buenos. Cuando vos tenés ganas de matar a tu suegra, es un buen movimiento. No sé si tu suegra estará de acuerdo, pero bueno, Rousseau sí. La cuestión es que si no hay un hombre herido por el pecado original, estamos hablando de una sociedad falsa, donde todo lo que se construye es falso. El mito de la inmaculada concepción del hombre, el hombre concebido sin pecado original, está detrás de todas las concepciones de las democracias modernas. Y claro, así nos va, ¿qué quieren? Entonces, Voy a resumir muy simplemente, voy a mencionar las ideologías. Primero es esta del modernismo, esto que aparece desde Lutero en adelante, se va incrementando, negando la autoridad y sosteniendo el igualitarismo, eso que Lutero llamaba el libre examen. Cada uno de nosotros puede leer las escrituras y pensarlas como se le dé la gana, como le entienda, como hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, y no atenerse a la autoridad de la Iglesia. Después de esto, eso mismo, digamos, ese mismo digamos, esquema de pensamiento igualitario, antijerárquico, pasará a la política y a la economía con el nombre de liberalismo. El liberalismo es el veneno que corre por nuestras venas desde que nacimos, porque nos lo han enchufado por todos los conductos posibles. Después viene, por ejemplo, hemos hablado de Nietzsche. Nietzsche, que es un crítico de todos los resultados de esto, pero que no entiende las causas. El freudismo, estas corrientes psicologistas, psicoanalíticas, tiene su mérito Freud, tiene su mérito para ciertas cosas, para ciertas neurosis, pero tiene una concepción antropológica falsa, mentirosa, que reduce el hombre nada más que al apetito concupiscible, el apetito de placer, eso es todo. Todo lo demás del hombre desaparece. Por lo menos su discípulo Adler le agrega al apetito concupiscible el apetito irascible. Entonces ya se vuelve cercano a Nietzsche en lo de la voluntad de poder y en el querer dominar, que es otra faceta del hombre. Pero estamos hablando de fragmentos, como dice el Papa Benedicto XVI, miserables fragmentos del hombre. Y del mismo modo el marxismo. Para el marxismo, ¿qué es el hombre? Es un transformador de la naturaleza, es decir, una bestia de trabajo. Nada más. Es un esclavo de las necesidades vitales. El hombre trabaja ¿para qué? Para comer, para no morirse, digamos. Lo han reducido al hombre al mínimo minimorum. Ya no queda más nada después de eso. Y, en general, toda esta corriente que viene de los últimos 30 o 40 años, que se llama progresismo, no es ni más ni menos que reducir el hombre a un esclavo de los estímulos externos. Y así lo manejan y así lo hacen votar. Y la gente vota porque ha quedado reducida a eso. Ese es el efecto de todo un sistema educativo y de toda una cultura progresista. Pero hay otro modo de conocimiento del hombre. En el año 2000 fuimos a Roma, al jubileo de las universidades, y se celebraron 48 reuniones sobre el futuro de la universidad. Al final de esas 48 se sintetizaron en 4 ponencias que le leyeron, le leímos al Papa, va a decir, yo no leí, leyeron otros. Y el Papa las escuchó y nos contestó. ¿Cuál era el problema que se planteaba? El problema era simple. En el siglo XXI, ¿la universidad tendrá futuro? Porque lo que estamos viendo es la multiplicación de escuelas técnicas superiores o escuelas profesionales superiores. ¿Pero eso es una universidad? ¿Dónde está el universo versus unum? ¿Dónde está el uno? Entonces, Juan Pablo II nos contestó en su discurso que era posible que la universidad tuviera futuro siempre y cuando con la condición de que se fundara en un nuevo humanismo. Y muchos habían hablado ahí de un nuevo humanismo, pero no quedaba muy claro el asunto, ¿no? Entonces él lo aclaró. Dice, ¿qué es un nuevo humanismo? Eso que sin querer Poncio Pilato profetizó cuando, señalando a nuestro Señor, dijo, ecce homo. He ahí al hombre. Ese es el hombre. No hay humanismo, nuevo humanismo, que no sea cristocéntrico. No puede haber universidad que no sea cristocéntrica. Estamos en un nuevo modo de conocer al hombre, que el Concilio Vaticano II dice, Jesucristo es la revelación total del Padre, toda la revelación que el hombre puede recibir está en Jesucristo. Pero no solo es la revelación del Padre, Jesucristo es la revelación del hombre para el hombre, nos muestra lo que es el hombre. La humanidad santísima de Cristo, ese es el hombre verdadero. Como Santa María, Madre de Dios, es la mujer verdadera. Entonces, ese es el conocimiento que no nos puede fallar. Leer todos los días el Evangelio, aunque sea 5 minutos por día, y empezar San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y después otra vez San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, toda la vida, y entonces sí vas a entender lo que es ser hombre. Allí está la verdad total sobre el hombre. Más allá incluso de lo que la metafísica puede llegar a descubrir. Porque la metafísica puede llegar a constatar que sí, tenemos el pecado original. No sabe por qué, pero como dice en palabras de San Pablo, en vez del bien que quiero, hago el mal que no quiero. Bueno, ¿y eso por qué? No sé. La filosofía no puede decir por qué. Eso lo sabemos por la revelación. La tradición judeocristiana nos cuenta del pecado original y nos da la explicación. Y entonces se entiende el plan de Dios. Entendemos por qué el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por qué nos redimió. Y por qué nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. En fin. Temas que son mucho más extensos, pero espero que por lo menos les haya servido para marcar un rumbo para que sigan investigando. Muchas gracias.